No quiero verte cerca, no te soporto más. Colmas de mi paciencia, si siento yo un dolor, no es porque tú te alejas, es que te quise tanto y de nada valió. Es haber amado a quien nunca me valoró. Hoy siento tanta rabia, ciego he sido yo, pero nunca es tarde, rehaceré mi vida. Si tu maldito amor, vete de mí, lejos de mí. No necesito tus falsas caricias, vete de mí, lejos de mí. No necesito tu maldito amor, vete de mí, lejos de mí. Vete con tus estúpidas mentiras, vete de mí, lejos de mí. Seré feliz sin tu ingrato amor. Necesito tus falsas caricias, vete de mí, lejos de mí. No necesito.